Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. El programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. A nombre de Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muchísimas gracias entonces a Salamandra Studios y a Seven Rock Radio, la emisora que lo hizo posible, que gracias a ella podemos entrar a tu hogar. Así que, como decía un muy querido amigo mío, aparte los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. El rock and roll alegra mi espíritu. En esta quinta edición de La Esencia, fueron los Beatles quienes comenzaron ya este recorrido musical. La canción que sonó se llamó I Want to Hold Your Hand, algo así como Yo Quiero Tomar Tu Mano. Grabada en 1963, fue la primera grabación hecha por los Beatles con un equipamiento de 4 pistas. Tenía pedidos anticipados que superaba el millón de copias solamente en el Reino Unido. I Want to Hold Your Hand permaneció en el número 1 durante 5 semanas y se quedó entre los 50 primeros de las listas durante un total de 21 semanas. También fue el primer éxito estadounidense del grupo. Llegó al puesto número 1 el 18 de enero de 1964. ¿Sabías que esta canción, I Want to Hold Your Hand, es el single más vendido de los Beatles en todo el mundo? Alcanzó una cifra de 15 millones de copias. Dicho todo esto, entonces damos la bienvenida a este programa número 5 de La Esencia. ¿A quién? A mi colaborador amigo Daniel Robaina, Danny Clash, quien esta noche nos trae en su rock hispano a una banda de Perú llamada Bastardos y a una de Chile llamada Vitius. Perú y Chile aquí juntos en La Esencia. Más tarde, en la entrevista de la noche, tendremos a la banda Cronos, esta banda venezolana, argentina, mexicana. Eduardo Sáenz en la batería de Venezuela, Facundo Coral en la guitarra de Argentina y venezolano también. David Mondragón en la voz desde México y David Guti en el bajo también desde México. Serán los entrevistados en la noche de hoy por Daniel Robaina. Gracias a Mauricio Gres, el manager, quien nos contactó. Y bueno, aquí estamos agradecidos de que tomaran a La Esencia como un pilar fundamental para que Cronos sea escuchado hoy desde Santiago de Chile a través de Seven Rock Radio. Y un poco más tarde, la sección esperada por todos, Metalmanía. Hoy tenemos como invitada a esta sección mostrándonos sus tres canciones extremas, y vaya que son extremas las de esta noche. Se las trae esta chica, Andrea Cobo. Andrea fue guitarrista de Nefertiti, la primera banda femenina de metal del estado Zulia. ¿Sabías que grabaron un video y estuvieron en MTV? Bueno, esa historia algún día se las vamos a contar. Nefertiti, la banda femenina del estado Zulia, ella fue guitarrista. Actualmente es directora y productora de eventos de Artemisa Producciones. También es manager de la agrupación zuliana Trauma. Y también es la corresponsal del estado Zulia y parte del staff del portal Entre Ellas y el Rock. Así que no se duerman, porque Metalmanía hoy viene full peso de la mano de Andrea Cobo. También tenemos un saludo muy especial de mi cantante y banda favorita, Robert Plant de Led Zeppelin, nos saluda esta noche. ¿No lo creen? Esperen, ya viene. Hablar de los años 50 y no hablar de Bill Haley es un pecado. William John Clifton Bill Haley es su verdadero nombre. Músico estadounidense, fundador prácticamente del rock and roll, considerado también como el padre de este género. Con su grupo formado a principios de los años 50, Bill Haley y sus Cometas lograron grabar éxitos rotundos del rock and roll. Uno de ellos, Rock Around the Clock, See You Later, Alligator, Shake It, Rattle and Roll, Rocket 88, Skinny Mini, Razzle Dazzle. Imagínense ustedes la cantidad de éxitos de este señor Bill Haley, quien vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. Y la canción que vamos a escuchar ya la acabo de nombrar, Rock Around the Clock, una canción escrita en 1952 y grabada por Bill Haley y sus Cometas el 14 de abril de 1954, lanzada como single el 10 de mayo de ese mismo año. ¿Sabías que Bill Haley era ciego de su ojo izquierdo? A los 4 años sufrió una operación que accidentalmente lesionó su nervio óptico. ¿Y sabías que una de sus primeras presentaciones fue en 1938, cuando apenas contaba con 13 años de edad? Ese era Bill Haley. Seguidamente vamos a escuchar a un señor llamado Gilles Perry Richardson, más conocido como Big Bopper, cantante estadounidense que, al igual que nosotros y muchas personas conocidas del medio, también fue locutor de un programa de radio en los Estados Unidos. En mayo de 1957 estableció un récord mundial de transmisión continua. Pasó 5 días, 2 horas y 8 minutos sin parar, mostrando 1821 canciones. Después formó su propia agrupación, Big Bopper. Él falleció lamentablemente junto a Buddy Holly y Richie Valens aquel fatídico año de 1959, en lo que se conoce como el día en que murió la música. Ustedes deben haber escuchado esa historia. Entonces vamos a escuchar por los años 50 a The Big Bopper con su mayor éxito en su carrera, llamado Chantilly Lace, del año 1958. Pero antes, Bill Haley y sus Cometas con Rock Around the Clock.

distinguidos por sus armonías vocales, son uno de los grupos más influyentes en la era del rock. El grupo, dirigido por su principal compositor y productor, Brian Wilson, fue pionero en nuevos enfoques en la producción de la música popular, combinando afinidades por grupos vocales basados en el jazz, el rock and roll de los años 50, para crear su sonido realmente único. The Beach Boys, junto a otras bandas de los años 60, sirvieron de inspiración a numerosos artistas del medio. Grupos como Queen, ABBA, Elton John e incluso los Ponquetos Ramones reconocieron la influencia de la banda californiana en sus composiciones, apodados como los Beatles estadounidenses. The Beach Boys fueron frecuentemente citados como el mejor grupo musical de los Estados Unidos. En 1966 lanzan su primer número uno, Good Vibration. La canción fue inspirada por la madre de Wilson, quien nos explica brevemente. Ella hablaba acerca de las vibraciones, cosa que no entendía demasiado. Me asustaba la palabra vibración. Ella me dijo que los perros ladran a cierto tipo de gente y no a otras personas. Que un perro sería capaz de captar las vibraciones de esas personas que no se pueden ver, pero se pueden sentir. De allí nació entonces la canción Good Vibration de esta banda, The Beach Boys. ¿Sabías que esta canción fue censurada en España? Durante la dictadura de Francisco Franco, Good Vibration fue censurada debido a su sentido totalmente erótico, en el que se subliman las excitaciones sexuales. ¿Qué les parece? Eso ocurrió en España con esta canción. Otra de las bandas que tuvo muchísimo éxito a nivel de singles en los años 60 fue Tommy James and the Shondells. Esta banda tuvo éxitos en singles durante toda su trayectoria. Esta banda se formó inicialmente bajo el nombre de Tom and the Tornadoes. En 1966, James obtuvo un contrato para tocar en un evento y no tenía grupo. Entonces, cierta noche se encontró en un club nocturno y caminó hacia un grupo que se encontraba tocando allí. Les preguntó si querían ser The Shondells. Ellos dijeron que sí y así se formó la banda. Tommy James and the Shondells. De ellos vamos a escuchar la canción Money Money, grabada en 1968 y versionada por Billy Idol años más tarde. Pero antes, escuchemos a los Beach Boys con Good Vibration de 1966. Recuerda que estás en 7 Rock Radio y esto es La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas. La nostalgia de los 60 en La Esencia. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations, good luck, good, good vibrations, good luck, so excitations, good luck, good, good vibrations. Good vibrations. vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good vibrations. Llegamos a los fabulosos años 70, la agrupación, mi preferida, Led Zeppelin. De ellos vamos a escuchar el álbum número 3, que aunque no fue un álbum muy querido por los fanáticos del rock más pesado, pues ya venían con dos discos anteriores bastante pesados, en este alcanzaron un sonido más folk y acústico. Esto, como ya dije, sorprendió a muchos seguidores. Tras el lanzamiento del disco recibió críticas bastante duras. De este álbum rescatamos la canción Immigrant's Song, la canción del inmigrante. Gracias a esta canción, Led Zeppelin alcanzaría a estar en los primeros 15 puestos en las listas de los Estados Unidos. La canción está dedicada a Leif Erikson. Es cantada desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en busca de nuevas tierras. Su ritmo regular evoca la determinación de los exploradores y sus remos golpeando el agua, y la letra hace explícita referencia a las conquistas vikingas y a la antigua religión de los nórdicos. Es Led Zeppelin con Immigrant Song. el año 1970. Para los seguidores de La Esencia, sabrán que yo usaba esta canción por allá por los años 90 para la sección Mi Archivo Confidencial, que más tarde viene Mi Archivo Confidencial, pero con una cortina nueva. Luego le toca el turno a Kansas, una banda estadounidense de rock progresivo y hard rock que alcanzó la popularidad en la década de los años 70, con éxitos como Carry On Wayward Son de 1976 o la balada Dust in the Wind del año 78. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un número fijo de las radioemisoras de rock clásico. Fue fundada en 1970 por el bajista Dave Hope, el baterista Bill Herb, el guitarrista Kerry Livgren. Después de una serie de cambios en su formación, el grupo se asienta con Hope, Herb, el violinista Robbie Steinhardt, el tecladista y vocalista Steve Walsh y el guitarrista Rich Williams. Esta alineación grabó los mayores éxitos de la discografía de Kansas. Y la canción que vamos a escuchar ya la acabo de nombrar, Carry On Wayward Son, algo así como Continúa, Hijo Descarriado. La canción, con grandes influencias de rock progresivo, fue lanzada como un single en octubre de 1976 y alcanzó la posición número 11 en la lista Billboard. También quiero decirles que este single fue certificado como disco de oro en los Estados Unidos. ¿Sabías tú que antes de llamarse Kansas, se llamaban White Clover? Lo sabes porque estás aquí, en La Esencia, que te lleva a lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los dejamos con Led Zeppelin y Migrant Son de 1970 y Kansas Carry On Wayward Son de 1976. Esto es Seven Rock Radio. Pero antes de ir a la música, escuchemos un saludo del vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant. Solamente por aquí, por La Esencia. Hola, soy Robert Plant y los invito a escuchar La Esencia. La magia de los 70 en La Esencia. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock Rock Rock Rock. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora, La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, les habla Daniel Robaina y estoy de nuevo con ustedes para presentar otra edición de Rock Hispano, el espacio dedicado al rock en español. Vamos a partir el día de hoy con una banda relativamente nueva que nace en el año 2019 en la ciudad de Lima, Perú. Les hablo de Bastardos. El señor Mandy Chato Vélez, quien era vocalista de la banda Hardcore Contracorriente y actual vocalista de Mutante, decide hacer un nuevo proyecto musical, esta vez buscando algo un poco más serio, homogéneo en el estilo y totalmente original. Nada que se pareciera a lo que él había estado haciendo anteriormente con sus bandas. Es así como busca a su amiga, su gran amiga entrañable, Maribé Iglesias, quien es vocalista y líder de la banda Crownless, y deciden juntarse junto al señor Leo Banucci para crear Bastardos. El señor Leo Banucci, que por cierto toma gran participación en la banda y decide participar completamente en lo que es la producción del disco que nace a inicios del 2020. Aparte del disco, se realiza un lyric video dirigido y creado por Joan Espinosa de Abaddon Producciones, que contiene además imágenes de video de un ensayo de la banda en la conocida sala de ensayos Contempo. Lanzan su primer sencillo titulado Trofeos, que por cierto es el nombre del disco. El disco se llama Trofeos. Este disco fue lanzado el 21 de junio del 2020 a través de todas las plataformas digitales. Contiene elementos de rock, punk y metal y además incluye una power ballad, teniendo como invitado especial al señor Charlie Parra del Riego, quien colabora con un solo de guitarra en una versión del tema Fatal, una versión que corresponde a una canción de la banda Contracorriente, banda a la cual pertenecía el señor Chato Mandy Vélez. ¿Quiénes son los Bastardos? El Chato Mandy Vélez en la voz, Leo Barnucci en las guitarras y en los coros, James Tobar en las guitarras, Jorge JJ Manzanares en el bajo y Renato Suárez en la batería. Los dejamos así, con Bastardos y su tema Trofeos. Pero antes recuerden que estamos en La Esencia. Esto es Rock Hispano y yo soy Daniel Robaina. Escuchemos también un mensaje que nos traen los Bastardos. Hola gente, soy Leo Banucci, guitarrista de la banda Bastardos. Y en nombre de la banda queremos enviar un saludo directamente desde Lima, Perú, a La Esencia y en especial a sus locutores, el gran Eric Norambuena y Daniel Robaina, que transmiten desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo, Bastardos, desde acá y esperemos les guste nuestra música. ¡Uy! Perú. Yeah! Muy bien, estamos de vuelta con el rock hispano. Yo soy Daniel Robaina y me puedes seguir a través de las redes sociales de La Esencia, @laesenciaradio en Instagram, y también en la mía, la personal, @danclash. Nos vamos a Chile con una banda que nace en Rancagua con un estilo autodenominado como Rebel Rock. Ellos son Vicious. Deben su nombre al vicio. ¿Por qué se llaman así? Porque ellos hablan sobre el exceso de poder, las injusticias que se viven a diario, la manipulación de las masas con herramientas como la religión y la desinformación. ¿Nacen cuándo? En el año 2010, y hasta la fecha tienen 4 producciones, más un extenso repertorio de videos y de presentaciones en vivo. ¿Quiénes son los integrantes de Vicious? Ricardo Rosson en la voz, Mauricio Videla en el bajo, Andrés Palominos en la guitarra y Emil Toro en la batería. Sin más que decir, tenemos a la gente de Vicious de Rancagua, Chile. Escuchan La Esencia Rock Hispano. La canción Me Quieren Cagar. Pero antes escuchemos qué nos dicen los Vicious. Habla Ricardo Rosson, vocalista de la banda Vicious desde Rancagua, Chile, y queremos mandarle un gran saludo a nuestros amigos de la radio Esencia, Eric Norambuena y Daniel Robaina, que transmiten desde Santiago, Chile. Un abrazo para ustedes, lleno de rock, y nos vemos. Chile. Gobierno comienza esta historia. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Motorhead fue una banda británica de rock y heavy metal fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister, lamentablemente hoy ya fallecido. Los álbumes Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fish, Orgasmatron, Bastard y particularmente No Sleep Till Hammersmith cimentaron su reputación como una de las bandas más destacadas de la escena del heavy metal británico. Aunque su música es habitualmente etiquetada como heavy metal, speed metal o thrash metal, Kilmister rechazó siempre estas dos últimas etiquetas, prefiriendo describir su música como rock and roll. De ellos tomamos su cuarto álbum del año 1980, Ace of Spades, y tomamos la canción número uno, que lleva el título del disco, tema homónimo, que fue el primer single del disco. Además, el disco, junto con su canción de igual nombre, constituyeron una importante influencia en muchísimas bandas de thrash metal que le seguirían los pasos. ¿Sabías que este disco de 1980 fue el primero de la banda que utilizó una foto de ellos en la portada? Luego de escuchar a Motorhead, vamos a escuchar a una cantante mezzosoprano, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense, nacida en Pensilvania. Hablo de Joan Jett, de verdadero nombre Joan Mary Larkin. Joan Jett es conocida por haber sido vocalista de las bandas The Runaway y The Black Heart. Sus éxitos han sido muchos, como I Love Rock and Roll, que fue número uno en las listas Billboard en el año 1982. Otras canciones como Crimson and Clover, Bad Reputation, I Hate Myself for Loving You, Do You Wanna Touch Me, son sus llamadas canciones éxito. Joan Jett es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Durante su carrera, muchas veces ha sido denominada por títulos como la reina del rock and roll, la abuela del punk, o también considerada por algunas vocalistas de punk rock como la Riot original. Y de ella vamos a escuchar la canción I Hate Myself for Loving You, me odio a mí misma por amarte. Es una canción del álbum Hope You're Holly de 1988. Es Joan Jett entonces. ¿Sabías que Joan Jett ha sido vegetariana durante más de 20 años? Sépalo, porque aquí se lo decimos por La Esencia. Pero antes de Joan Jett, vamos a escuchar a Motorhead con Ace of Spades. Estás en La Esencia, estás en 7 Rock Radio. La Esencia, programa que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No lo olvides. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Legalizing just the way I like it, baby. I don't wanna go forever. That's right, baby. The middle of my room, I Las reinas del rock siempre están aquí. Yeah. Llegamos a los años 90. Vamos a escuchar una canción interpretada por Rob Zombie, de verdadero nombre Robert Bertle Cummings, nacido en Massachusetts, en los Estados Unidos. En 1995 forma la banda White Zombie, una banda de groove metal. El nombre de la banda fue extraído de la película de 1932, White Zombie. Originalmente fue una banda de noise rock, en la misma categoría de la banda Sonic Youth, más o menos. Pero después evolucionó más hacia el metal industrial y al groove metal. Y de White Zombie vamos a escuchar la canción llamada Thunder Kiss 65, tomada del disco Las Exorcisto, Devil Music Volumen 1, del año 1992. Un dato para tener en consideración: White Zombie es una banda formada por Rob Zombie, pero se desintegraron en 1998 y desde ahí comenzó su carrera en solitario, llamándose simplemente Rob Zombie. Hoy vamos a escuchar a White Zombie, de 1992, como ya se los dije. Avanzando un poco más en esta década, nos encontramos con una banda llamada The Melvins. Es una banda estadounidense de rock, originaria de Seattle, formada alrededor del año 1983 en Montesano, Washington. Lo formaron Buzz Osborne en guitarra y voz, Matt Lukin en el bajo, Mike Dillard en la batería y después se le unió Dale Crover. The Melvins fue al menos una fuente muy importante de inspiración para lo que después se llamaría grunge. El sonido de los Melvins ha sido influenciado por bandas como Black Flag y Black Sabbath. The Melvins, a pesar de ser considerada la banda más mítica de la escena del grunge, no ha gozado de tales privilegios. Actualmente sigue manipulando y descubriendo nuevos sonidos, pero a diferencia de los años 90, ya tienen un considerable grupo de fans a los cuales aún deben satisfacer. Buscando la discografía de The Melvins, llegamos al año 1993. Ahí encontramos el álbum Houdini, del cual sacamos la canción número 5, Honey Bucket, algo así como un cubo de miel, lanzada, repito, en 1993 por The Melvins. Pero antes, oigamos a White Zombie, del año 1992, Thunder Kiss 65. Esto es La Esencia, el programa que te lleva a recorrer lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. El poder de los 90 en La Esencia. Yeah! Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos al nuevo milenio y allí encontramos un disco de un personaje sin igual, Alice Cooper. Vincent Damon Fournier es su verdadero nombre. Nacido un 4 de febrero de 1948, cantante de hard rock, heavy metal estadounidense. Pionero del género llamado shock rock. Surgió en 1964 en Arizona, Estados Unidos, aunque logró su mayor auge durante los años 70, y alcanzó el éxito comercial con el álbum Billion Dollar Babies de 1973. Posteriormente, Fournier adoptó el nombre de su anterior banda e inició su carrera como solista, convirtiéndose en un importante ícono del rock que influiría en diferentes géneros, como el heavy metal, el hard rock, el punk y el rock gótico. Ha sido referente para artistas y bandas como Marilyn Manson y a la que acabamos de escuchar, Rob Zombie. El disco que sacó en el año 2000, iniciando este nuevo milenio, se llamó Brutal Planet. Líricamente, Brutal Planet es un álbum conceptual, abordando temas diversos como la violencia doméstica, el comportamiento psicopático, prejuicios y guerra, un tema de hondo debate e interés público en los Estados Unidos. Y de él tomamos la canción que le da el nombre al disco, Brutal Planet, de Alice Cooper, año 2000. Ghosts es una banda sueca de heavy metal formada en Suecia en el año 2008. En el año 2010 lanzaron un demo de 3 canciones seguidas por el sencillo Elizabeth y más tarde por su álbum debut, Opus Eponymous. Este álbum recibió principalmente críticas muy positivas y ayudó a aumentar de manera considerable la popularidad del grupo, además de ser nominados a los premios Grammy. Ghosts es fácilmente reconocible por su excéntrica presentación en vivo. 5 de sus 6 miembros se visten virtualmente idénticos y cubren sus caras con máscaras. El miembro más destacable de la banda es el vocalista, el cual viste una cara protésica con el dibujo de una calavera, lo que se podría describir como un antipapa demoníaco. Y de ellos vamos a escuchar su primera canción lanzada como single. Hablamos de Elizabeth. Esto ocurrió un 20 de junio del año 2010. ¿Sabías que en Chicago, Estados Unidos, hay un restaurante llamado Kuma's Corner e inventó una hamburguesa llamada The Ghost? La receta incluye paletilla de cabra, reducción de vino y una hostia. La hamburguesa ha sido considerada de mal gusto por la mayoría de las instituciones católicas, quienes demandaban a que quitaran esa hamburguesa del menú. El dueño del restaurante se negó y afirmó que la hamburguesa era bastante popular y además bastante sabrosa. Oigamos entonces a Ghost con su canción Elizabeth del año 2010 y antes a Alice Cooper del año 2000, Brutal Planet. Estás en La Esencia, estás en 7 Rock Radio. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. We're spinning round on this ball of hate. There's no parole, there's no great escape. We're sentenced here until the end of days. And then my brother, there's a price to pay. We're only human, we were born to die without the benefit of reason why. We live for pleasure to be satisfied, and now it's over, there's no place to hide. Why don't you come down to? It's such a brutal planet, it's such an ugly world. Why won't you come down to? It's where the Bible's taken. It's where Seven Rock Radio está presentando La Esencia. Calidad y excelencia en la esencia. La esencia nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. ¿Sabían ustedes que el punk rock no nació en Inglaterra? Tampoco nació en Estados Unidos. El punk rock nació en el distrito de Lince, de Lima, Perú. Fue en un verano de 1960 cuando un grupo de muchachos que pertenecían a una pandilla rock and rollera deciden formar la primera banda considerada pionera del sonido punk en el mundo. Les hablo de los Psychos. Se tejen muchas historias en cuanto al nombre de los Psychos. La que prevalece es que uno de sus integrantes, el señor Erwin Flores, llega a los ensayos con la palabra Los Sádicos. Inmediatamente fue descartada por ser considerada muy ruda y cruda para la época. Entonces deciden quedarse con Los Psychos, eliminando la letra D. Pero también piensan, ¿por qué no quitarle el artículo Los? Eso solamente lo utilizan las bandas de la nueva ola. Entonces quedan Psychos. Sin embargo, en todas las grabaciones, les estoy hablando de los 6 discos 45 que ellos lograron lanzar, aparecen como Los Psychos. Su mayor éxito fue el del año 1965, específicamente en mayo. Se trata del hit Demolición, que ha sido versionado por muchas bandas a nivel mundial. Tuvieron mucho éxito en Perú, prácticamente una década. Sin embargo, para el año 99, ya después de que ellos estaban disueltos, un sello discográfico de España lanza un compilado con los 6 discos de los Psychos, llamado Wild Teen Punk from Perú 1965. Esto causa gran revuelo en la escena punk española, y de ahí en adelante comienza, digamos, una segunda ola de la psicomanía. Fueron invitados en el 2010 a España, donde comparten escenario con bandas de todo el mundo. Es así como los Psychos son considerados, según el diccionario del punk y hardcore de la editorial española Auton, como los padres del punk rock. También revistas especializadas como Billboard, artistas como Iggy Pop, como el fallecido Lux Interior de The Cramps, y artistas de la talla de Café Tacuba, Franz Ferdinand, The Offspring y los sevillanos Narco, indican que ellos son los pioneros del sonido punk. Escuchamos Demolición, de la banda pionera del punk rock, Los Psychos. Esto es La Esencia. La historia del rock en La Esencia. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, no gusta volar estaciones de tren. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya.

El fundador Eduardo Sáez deja la banda y es sustituido por Rodrigo Pereira. Meses más tarde, la banda se disuelve, dejando algunos temas grabados, siendo siempre recordados con sus numerosas presentaciones en distintas ciudades del país, en las cuales compartieron con grandes bandas nacionales e internacionales. En el 2003, los fundadores Facundo y Eduardo reviven y reforman Cronos, junto con Gustavo Rolo en la voz y Leonardo Rangel en el bajo. Ese mismo año editan el álbum Rules, mostrando una evolución con un disco agresivo que mezcla voces armónicas y guturales. En el 2004 editan Rules Antología 1985 y 2004, que se transforma en el último trabajo discográfico de la banda hasta ese momento. Y por cierto, cierran el ciclo con una gira por Sudamérica. Pero nos llega el año 2020 y regresa Cronos. Sí, grata noticia, pues ahora Cronos es un proyecto argentino, venezolano, mexicano. Vienen con un nuevo trabajo llamado After All, que contiene varias de sus canciones más clásicas, grabadas con su nueva formación, y dos canciones nuevas compuestas por todos los integrantes y, por cierto, en inglés. ¿Quiénes son Cronos actualmente? Cronos es Facundo Coral en la guitarra, argentino, Eduardo Sáez en la batería, de Venezuela, David Mondragón en la voz, mexicano, y David Guti en el bajo, también de México. Esto es Cronos, banda venezolana, argentina, mexicana. Escuchas La Esencia y Rock Venezuela. Aquí apoyamos al rock nacional. Oh, Muy bien, escuchábamos a Cronos y su canción Maldito del disco After All del 2020. Damos las gracias a la banda por haber accedido a responder esta pequeña entrevista que comenzaremos a partir de este momento. Comenzamos con Facundo Coral. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Les quiero agradecer profundamente a los amigos Daniel y a Eric Norambuena por esta invitación a Cronos a estar estrenando el disco After All en La Esencia en Chile. Así que bueno, les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos los que están escuchando La Esencia de parte de todo Cronos, repartidos entre México, Venezuela y Argentina. Les mandamos un gran abrazo a todos los que escuchan La Esencia con Eric desde Santiago de Chile. Facundo, Cronos se funda en Venezuela en el año 85. Se disuelve, sufre varias transformaciones y vuelve con toda su fuerza, esta vez como superbanda internacional. Cuéntanos cómo hiciste para juntar a todos los músicos y organizar este proyecto que ahora es venezolano, argentino y mexicano. Exactamente como lo estás diciendo, Cronos comenzó por allá en el 85 y a partir de ahí ha tenido varias formaciones donde siempre hemos estado Eduardo Sáez y Facundo Coral, y ha tenido algunos letardos, algunos parates, y siempre vuelve a comenzar cada vez con un poquito más de fuerza. Así que esta vez desde el 2019 comenzamos con un proyecto a nivel latinoamericano un poco más ambicioso. Comenzamos a hacer, desde que se nos ocurrió esto de utilizar o agregar integrantes de cualquier país de Latinoamérica para hacer un proyecto más ambicioso, un proyecto de Latinoamérica unida, un proyecto donde podamos estar desde México hasta Argentina identificados en lo que estamos haciendo, en el metal y en las letras y en todo lo que vivimos del día a día. Desde que decidimos eso, bueno, comenzamos a hacer audiciones, comenzamos a ver bandas por medio de YouTube, una gran herramienta ahora que podemos mostrar las bandas en todo el mundo. Comenzamos a ver bandas, comenzamos a recibir demos o muestras de canciones nuestras cantadas y tocadas por distintos músicos latinos. Comenzamos a recibir también muestras de músicos recomendados por amigos. Comenzamos a hablar y comenzamos a tratar de congeniar la parte personal y la parte musical. Y bueno, después de algún tiempo realizando esto, quedaron elegidos tanto David Guti en el bajo y en los coros, como David Mondragón en las voces, ambos de México. Y nada, súper contentos porque empezamos a trabajar a nivel vía internet, a nivel vía net, larga distancia. Y después, cuando nos reunimos en Bogotá, en Colombia, para hacer el primer show de Cronos, ya en vivo con esta formación, en el ensayo sentimos una gran empatía, sentimos que estábamos conectados, como te digo, a nivel musical y a nivel personal, o sea que no fue en vano la elección. Ahí nos sentimos más contentos con Eduardo y con Mauricio porque hicimos una buena elección, creo que no nos equivocamos. Así que a partir de ahí, bueno, ya lo demás es historia, ya estamos por estrenar el After All, estamos pensando ya en el nuevo disco para el 2021 y estamos con las fechas pautadas y esperando que se confirmen después de esta pandemia para la gira latina de 2020-2021, cuando ya se pueda viajar. Así que estamos súper contentos y eso fue el periodo de elección o de integración del nuevo formato de Cronos latinoamericano. Qué interesante la manera en que ustedes se compenetraron a pesar de estar cada uno en distintos sitios del mundo y gracias a la tecnología luego pudieron juntarse y en ese show de Colombia, pues, lograr la unificación de la banda. Me parece sumamente interesante, Facundo. Muchas gracias. Vamos ahora a preguntarle a Eduardo. Eduardo, sabemos que has estado trabajando con Facundo justamente desde los inicios de Cronos. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora en esta nueva etapa internacional? ¿Cómo te puedo explicar? O sea, trabajar con un hermano, o sea, que prácticamente aprendimos a tocar juntos toda la vida. Es increíble, ¿no? Y bueno, trabajar con otros músicos, pues, internacionales, pues mira, o sea, La magia de todo esto es que cuando estuvimos los cuatro juntos por primera vez, que entramos a una sala a ensayar, pasamos todo el repertorio que vamos a tocar al día siguiente. Teníamos un solo ensayo, ¿no? Y eran 14 temas, ¿no? Y pasamos todos los temas uno tras el otro y tal, y dijimos, epa, eso está listo. O sea, ¿qué te puedo explicar? O sea, son realmente personas súper profesionales, al igual que todos nosotros, y es un gran honor trabajar con estos Davis, el David Guti, el David Mondragón, músicos excepcionales, y por supuesto trabajar y hacer música con mi hermano Facundo es increíble. Entonces, yo creo que tenemos un cuarteto con una química súper buena, súper buena. Y bueno, mira, estamos para eso, estamos trabajando, súper felices por este nuevo disco, súper contentos. Y mira, ¿qué te puedo decir? El 15 de agosto sale a la venta, o sea, increíble. Yo súper emocionado, todos estamos súper emocionados. Y bueno, mira, lo que queda es esperar a que pase este mal momento, esta pandemia. Por favor, a toda tu audiencia de tu programa, espectacular. Un gran saludo de parte mía, Eduardo Sáez, baterista de Cronos. Y cuídense mucho, porque, cónchale, es fuerte. Esta situación no es fácil, pero tenemos la fe y la esperanza de que pronto, más pronto que tarde, porque ya uno está desesperado, ¿no? Todos, de montarse una tarima y salir a tocar, ¿verdad? Y tener el público ir y disfrutar. Eso vendrá y estaremos allí. Un fuerte abrazo a todos y bueno, rock and roll, claro. Gracias, Eduardo, por esas palabras de aliento para todos los fanáticos del rock and roll y de Cronos. Seguimos en la esencia con el disco After All del año 2020 de la banda Cronos. Vamos a escuchar otra canción de Cronos. Todo hombre es una historia. Esto es Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina y escuchas La Esencia. Talento nacional para el mundo. Quiero un nuevo México. Esto es Rock Venezuela en la esencia. Y lo que escuchabas era Todo Hombre es una historia, de Cronos, año 2020, disco After All. Le toca el turno a David Mondragón, voz de la banda. ¿Cómo estás, David? Te queremos preguntar, tú que eres un músico conocido quizás en la escena mexicana, ¿qué te parece la propuesta de Cronos? Quizás tú tienes otra visión distinta. ¿Qué te parece que sea multicultural? ¿Cómo ha sido la respuesta del público mexicano? Cuéntanos. After All fue creado y conceptualizado por Facundo Coral, Eduardo Sáez y Mauricio Gress, como el regreso de Cronos. Ellos fueron los que maquinaron e idearon el conjunto de canciones que se iban a reinterpretar y regrabar, y las canciones nuevas que se iban a componer ya tenían en mente Facundo Coral y Eduardo Sáez más o menos hacia dónde se iba a dirigir la banda. Y obviamente Mauricio Gress, que es nuestro manager, fue quien también aportó esa dirección que siguió la banda hasta el final de la producción del disco. Ellos tres son los que maquinaron todo en cuanto a la producción, desde las letras hasta el arte, el arte visual, que fue hecho por Marcelo Gress en Chile. Ellos tres decidieron qué utilizar y qué no utilizar. En cuanto a las grabaciones, ahí sí metimos mano David Mondragón y yo. En cuanto a un poco de producción en voz y en bajo. En cuanto a las voces, yo fui quien hizo la producción. Hicimos muchas tomas en México junto con Alberto Ruiz de Hornos Studio, que fue el que nos apoyó en cuanto a la grabación, a la producción de las voces. Hicimos muchísimas tomas con distintos puntos de vista, distintas opiniones, tanto mías como de David Mondragón, como de Alberto Ruiz, y tratamos de enviar un compilado grande de tomas a Venezuela, a Sáez Studio, al estudio de Eduardo Sáez, donde al final, entre Facundo Coral, Mauricio Gress y Eduardo Sáez, decidieron cuáles tomas se quedarían, cuáles no utilizarían. Incluso utilizaron algunas parches de algunas tomas, tomaron pedacillos de algunas que les gustaban más que otras, y al final ellos eran los genios, los que maquilaron el resultado final, y quedamos muy contentos con lo que hicieron. Esa era la finalidad de enviarles muchas tomas y muchas ideas. Claro que mientras grabábamos en México teníamos contacto con ellos, con conversaciones por WhatsApp, y enviábamos videos y muestras de audio de lo que estábamos haciendo, y ya ellos nos decían más o menos por dónde ir. Y en cuanto a algunas canciones clásicas, donde ya se tenía referencia de cómo debería sonar la voz, ellos enviaron algunas guías, tanto de las canciones clásicas de los primeros vocalistas que interpretaron estas canciones, como de lo nuevo que querían implementar al explotar la voz de David Mondragón. Y con esas guías nosotros nos basamos para entregar este trabajo que están escuchando en la actualidad. En cuanto al bajo, pues fue un poco más libre, ahí yo me encargué de hacer las líneas. Obviamente respeté la esencia de las canciones, de las líneas que venían haciendo mis predecesores, pero sí le tuve que implementar un poco más de modernidad en cuanto a la grabación. Utilizamos ya tecnología que en esa época no se tenía, y la diferencia pues sí se escucha, sí se logra percibir. Y en la composición del bajo, en las canciones nuevas, Facundo Coral fue el quien me dio la guía de qué es lo que más o menos quería que siguiera la línea de bajo, y yo la complementé con algunos arreglos, con algunos fraseos que no estaban, y al final de cuentas Eduardo Sáez y Facundo Coral fueron quienes decidieron qué líneas se quedaban y qué líneas no les habían gustado, y así fue como terminamos el proceso de grabación del disco. Muy bien, gracias David Mondragón, se nota que tienes muchas ganas y ánimos de empezar con todo, con la nueva formación de Cronos. Es el turno y la pregunta final, pero no menos importante, para el bajista, el señor David Guti. David, ¿qué tal? Quisiera que nos contaras un poco sobre el disco After All y su proceso de producción. ¿Quién compone y cuál es la participación de todos ustedes? Hola, hola, ¿qué tal? Pues no me considero así como un músico conocido dentro de la escena mexicana, así como suena, ¿no? Sí abarco, digamos, ciertos sectores, ciertos círculos que afortunadamente pues se hacen más grandes cada vez. Eso me da mucha alegría, ¿no? Poder conocer mucha gente de lugares que nunca, a los que nunca había ido, bandas que he escuchado toda la vida, pero que no he tenido el gusto de conocerlos, ¿no? O sea, por decir, son muchas cosas, ¿no? Creo que esta oportunidad de estar en Cronos, eso amplifica mucho ese alcance que pueda tener uno como, pues sí, como músico, ¿no? Como persona conocida. Obviamente, mediante un trabajo, pues, sólido, bien hecho, pues sí, yo creo que se conjuntan muchas cosas aquí en esta banda. Aunque David Guti y yo, David Mondragón, somos pues de acá, pues nunca habíamos tocado juntos. Sí, habíamos tocado en algún club ahí unas rolas, pero nada más. Y tenemos puntos de vista bien distintos. Entonces, me imagino que eso se maximiza tomando en cuenta que estamos con alguien de Venezuela y alguien de Argentina, ¿no? Eso es bastante interesante, bastante extraño hasta cierto punto, y muy nuevo, ¿no? Muy nuevo. Me encanta mucho la idea. El público mexicano pues está esperando ese disco. Yo, o sea, de mi círculo, sí, claro que lo están esperando y todo. Pero Cronos es muchísimo más conocido de lo que yo creí, porque bandas internacionales, músicos que yo en mi vida me les he acercado, ni tengo contacto con ellos, pues están esperando ese disco, ¿no? Y están ahí con ese apoyo. Entonces, eso se va a poner bastante, bastante bueno. Qué interesante, David, lo que cuentas sobre la tecnología, cómo la tecnología ayudó a que ustedes se juntaran finalmente. Como lo dije anteriormente, muy importante, clave fundamental para que el nuevo proyecto de Cronos surgiera y llegara a buen término. ¿Qué les parece si escuchamos otra canción de Cronos? After All 2020, Achador. Esto es Rock Venezuela y La Esencia. Las noches escucha cabalgar algún lamento, y en San Camilo se pinta la sombra de tu recuerdo. Si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto achador perdido yo te rezaré tu credo. Este es un clásico del rock nacional. Mi abuelo siempre me dijo, y nunca presté atención, que no fuera a la montaña tan solo por ambición, que fuera a cazar al monte si había mala situación. Pero si hay comida en casa, ¿por qué hacer esa cuestión? Mire que su tío José y el compadre Juan Simón quedaron locos y enfermos por culpa del achador. Yeah.

Lo mejor del metal extremo en la esencia. Y seguimos con la poderosa banda Hypocrisy, una también banda sueca de death metal, y su tema Roswell 47, un tema extraído de su disco Adult de 1996, un clásico de la música extrema. Metal Mania. We'll be right back. Y para finalizar, tenemos a los holandeses de Gorthes, una brutal banda de inicios de los 90, y nos traen su tema Erase, del álbum del mismo título de 1994. Disfrutemos de esta pionera banda de death metal y su poderosa voz grave. Hasta la próxima. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. We'll be right back. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para la próxima semana, aquí mismo, por 7 Rock Radio, la emisora que lo hizo posible. Además, les contaré que los días miércoles se repite a las 8 de la noche por aquí mismo, por 7 Rock Radio. Y el mismo día miércoles estará subido en podcasts, así que no hay excusa para perderse La Esencia. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección general de la emisora, José Manuel Font, en la dirección y producción, Andrés Araujo, en la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos la participación de Andrea Cobo Rafali con sus tres canciones extremas en Metalmanía. Andrea forma parte del staff de Entre Ellas y el Rock y actualmente es la manager de la banda Trauma. También agradecemos a Daniel Robaina, quien nos presentó esta noche a la banda Cronos. Agradecemos también a Salamandra Studios. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo. Y ante ustedes, en la dirección y producción de este programa, Eric Norambuena. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Y La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Hoy vamos a hablarles un poco de Elias McDaniel. ¿No lo conocen? Más conocido como Bo Diddley, compositor, cantante y guitarrista estadounidense que tuvo una gran influencia en el rock and roll. Se le suele considerar como la figura predominante en la transición del blues al rock and roll, creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado de su guitarra. Quizás por eso lo llamaban The Originator, el autor, Bo Diddley. La influencia de este francés negro, como él mismo se hacía llamar, fue preponderante en músicos de Europa y América. Muchos grupos versionaron sus canciones. The Animals grabaron The Story of Bo Diddley. The Who y The Yardbirds grabaron I Am A Man. John Thorogood alcanzó un éxito notable con su canción Who Do You Love, tema que también sería utilizado por la banda Quicksilver y también el grupo The Doors en sus conciertos. En el año 2004, la revista The Rolling Stone lo colocó en el puesto número 20 en la lista de los 100 más grandes guitarristas de la historia del rock. Lamentablemente, Bo Diddley fallecería el 20 de junio del año 2008. De Bo Diddley vamos a escuchar su más grande hits, I Am A Man, Yo Soy Un Hombre, grabado en 1955. Con esta nos vamos. I Am A Man, Bo Diddley. Esto es La Esencia. Adoro el sentimiento del blues. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. I spell M-A-N, Maine. Oh, can make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man. Spell him A. Down the Kansas soon, bring back the second cousin, Little John the Conqueror, my man. Spell him A. Can't resist. My man. I spell him A. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.